Viste, te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo de Mañanas del Sur. ¿Cómo están? Ahí está. Bueno, Noelia, ¿qué vos, Noelia, mantenés tu faceta periodística? Y eso que está, y bueno, uno le queda, ¿viste? Después de tantos años trabajando en radio, también lo aplica para la vida cotidiana, el tratar de hablar bien, digamos, de leer cuando uno lee también, ¿viste? Te quedan esas cosas. Perfecto, no es mi caso, pero bueno, eso hablamos otro día, ¿eh? Bueno, Noelia, temita muy, muy interesante el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Así es un tema que es bastante recurrente cuando nos ocurren algunos inconvenientes al momento de utilizarla o al momento más importante, que es cuando nos llega el resumen de la tarjeta. Ahí está. Entonces, por ahí quería, más que nada, como siempre lo digo, dar un pantallazo general de qué hacer en ciertas situaciones que vemos con respecto al uso de la tarjeta de crédito. Bueno, para que se tenga en cuenta también algunos plazos en donde se puede reclamar, cuántos días hay para poder realizar un reclamo, porque a veces también uno tiene algún inconveniente con la tarjeta y espera y espera, y también está bueno utilizar los plazos que tenemos previstos, porque hay una ley, que es la ley 25.065, que es de tarjeta de crédito, donde está detallado también varias cuestiones. Entonces la idea por ahí es dar a conocer algo que utilizamos, te digo, frecuentemente. Hoy en día la gran mayoría de las personas utiliza tarjeta de crédito para realizar compras, y por ahí hay muchas cuestiones que no sabe, o cuando va a realizarse el alta de una tarjeta de crédito tampoco lo tiene en cuenta, porque a veces no le explican o no preguntan. Claro, cuando tiene el inconveniente, ahí qué hacemos. Viste que pasa eso. Nunca te enterás bien cómo es el tema de la tarjeta de crédito. Medio que tenés que saber economía, medio que tenés que saber de un todo un poco, porque es un sistema que va relacionado a la economía directamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero, si nosotros llegamos a tener algún inconveniente con la tarjeta de crédito, tenemos que saber que, bueno, que hay la Ley de Defensa del Consumidor, se rige también para las tarjetas de crédito. Eso como fundamentales. Si nosotros tenemos un inconveniente, podemos acudir a la Ley de Defensa del Consumidor. Para poder realizar un reclamo, podemos también, digamos, de alguna manera, tener eso en cuenta. Después hay cuestiones que tienen que ver técnicamente con las tarjetas de crédito, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy importante que tiene que tener una persona es cuando es la fecha de cierre de tarjeta. ¿Por qué? Porque después, ¿qué pasa? A veces uno se encuentra con un gasto que dice, no, por esto yo no lo compré ahora. Bueno, pero hay que fijarse ciertas fechas, ¿no? Para poder después realizar un reclamo. La fecha de cierre es hasta el día, es el día hasta el cual se toman en cuenta todos los gastos y se incluyen en un resumen. Y bueno, obviamente esto seguramente cuando van a realizar el alta de tarjeta le dicen que va a llegar cuando se pague. Todos los gastos que se hagan después de esa fecha de cierre ingresarán en el resumen del próximo mes. Seguro. Y sí o sí tiene que el resumen indicar la fecha de cierre para que uno pueda estar informado. Perfecto. Y creo que en eso no hay tantos inconvenientes porque los resúmenes dentro de todo están claros. El tema es saber leerlos ahí por ahí, está, porque hay muchas cuestiones dentro de un resumen que por ahí uno no se fija, se fija solamente el monto que tiene que abonar. Y bueno, ¿y qué pasa si uno no recibe el resumen de cuenta de la tarjeta? Que también a veces ocurre de que todavía muchos se envían por papel. La gran mayoría de los bancos, de las entidades financieras, tratan de enviarlo por mail, pero no todo el mundo hoy utiliza un mail. Hay gente, personas mayores, que no están constantemente con las tecnologías de estar con el mail, con me llega un correo, y entonces se mandan en formato físico. Pero bueno, si no recibo el resumen de la tarjeta, tengo la obligación, bueno, siempre voy a tener la obligación igual, aunque no me llegue, de pagar. Seguro. Lo que yo gasté, lo que es deuda. Por eso las empresas emisoras tienen que siempre tener un sistema disponible para que uno pueda consultar el monto que uno debe y la fecha de vencimiento. O sea, no me llega el formato físico, bueno, tengo que buscar la manera o dirigirme hacia el comercio, en este caso, o el lugar o el banco, para realizar el reclamo de por qué no me llega, o poder verlo online, que es la forma que me hace. Sí, con eso, creo. Con eso hemos acelerado mucho. Después hay una cuestión que tiene que ver con el famoso pago mínimo, ¿no? Exactamente. Sí, el pago mínimo, es algo que muchas veces confunde. Uh-huh. Es lo, digamos, lo, por ahí es lo más práctico, que uno cuando tiene muchos gastos en la tarjeta dice, bueno, decido pagar el mínimo. Uh-huh. Pero bueno, después hay que ver qué es lo que viene para el próximo mes, que eso a veces genera confusiones. Cuando uno recibe el resumen de cuenta de la tarjeta, uno puede visualizar en el mismo que se puede pagar un total de lo que sea deuda o hacer, como vos los decías, un pago mínimo. Pero para estar al día con la tarjeta hay que pagar siempre, uh-huh. ya sea por lo menos ese pago mínimo para que pueda seguir utilizándola. Seguro, seguro. Hay que tener en cuenta, sí, que solamente si se hace el pago mínimo, después le van a cobrar un interés por el resto, porque la tarjeta de alguna manera va a estar financiando ese gasto. Seguro, ahí está. Entonces, eso es fundamental que lo sepan, porque uno dice, sí, yo pagué el mínimo. Pero imagínate que una persona que venga pagando el mínimo todos los meses, el interés que va a estar acumulando es enorme. Seguro. Más teniendo en cuenta las financiaciones que tienen hoy las tarjetas de crédito. Sí, hoy no es momento para pagar los mínimos. No, porque de alguna manera esos intereses se van acumulando más los gastos que uno va teniendo. Eso se acumula y después es casi imposible y es una rueda que no termina nunca de girar porque se empieza a hacer, digamos, muchísimo el monto para abonar y ahí empiezan obviamente los inconvenientes también. Después, bueno, otra de las cosas que por ahí a veces preguntan es ¿qué pasa si no pago la tarjeta cuando llega la fecha de vencimiento del resumen? Bueno, si cuando vence el resumen de la cuenta de la tarjeta no se paga nada, ni siquiera el mínimo, obviamente uno entra en un estado de mora, que le llaman las entidades financieras o el banco. La tarjeta ahí puede cobrarte dos tipos de intereses, que son los compensatorios y punitorios. Ahí está. Esos son dos tipos de intereses que van a aparecer cuando uno ya esté con una deuda, y ahí es cuando entran los famosos también llamados de los bancos, de las entidades financieras, para poder cobrar, en este caso, ¿no? Sí, depende del estado de mora que llegue cada cliente. Sí, sí, que te puede generar un despelote importante, ¿no? Esto de ingresar en el VERAS. Hay en este caso personas que entran en un estado de mora 1, por ejemplo, perdón, 2, que es cuando por ahí dejan de pagar dos resúmenes. Después ya tenemos las personas que no pagan hace años y que, bueno, ahí entran en otro estado, digamos. Bueno, la falta de pago, obviamente la tarjeta va a quedar inhabilitada hasta que se pague la deuda y el contrato que se firma al recibir la tarjeta debe aclarar cuáles son las causas de suspensión de la tarjeta. Uno tiene que tener en cuenta que cuando se da de alta, firma un contrato. Entonces, muchas veces uno no lo lee porque en el apuro de decir, bueno, me llevo la tarjeta, listo, está todo bien, me la dieron, no tengo problema, me voy. Tal cual. Pero uno firma un contrato. Eso es importante también tener en cuenta porque después, al momento de que uno queda con una deuda, la empresa puede llegar a cobrarte no solamente los intereses, obviamente, por la falta de pago, sino también se puede llegar a judicializar en algún momento las deudas. Seguro, ahí está. También. Sí, y otra cosa que, uh-huh. que por ahí me han consultado es si también te pueden cobrar algún tipo de multa por el atraso en el pago. Uh-huh. Y en realidad no se cobra una multa. Nunca pueden cobrarte una multa por atrasos en el pago de la tarjeta. Uh-huh. Lo que sí son los intereses. Seguro, pero seguro. Pero no multa, aparte. Y el interés, en este caso, se da en base a la cuota, no al monto original. Es algo así, ¿no, Noelia? Obviamente que si vos seguís retrasándote mes a mes, obviamente que te va a impactar al fin y al cabo. Sí, los intereses moratorios que le llaman son intereses que se aplican por incumplimiento del deudor. Ahí está. En ese caso, la diferencia, hay, como lo decía, hay dos tipos de intereses, el compensatorio, que es el interés moratorio, que se debe al incumplimiento, y después se da el compensatorio, que es parte del cumplimiento. Esos son los dos tipos de intereses que existen, digamos. Después, algo que quería comentar es, cuando uno le llega el resumen, si yo encuentro errores en el mismo o gastos que no hice. A ver. Ahí muchos te preguntan, ¿tengo que pagar todo igual si esto yo no gasté o hay un error acá? Bueno, uno tiene que pagar los gastos con lo que está de acuerdo, ¿no? Respecto a los gastos, se puede hacer un reclamo ahí mismo, dentro de la entidad, para que lo puedan corregir. el resumen de cuenta debe indicar la forma y el lugar donde, donde hacer la queja, es decir, tiene que tener una atención el cliente, te tienen que atender también, no solamente que te llamen por teléfono, sino que te tienen que atender en un lugar físico, donde tengan una sucursal, por ejemplo, uh-huh. Y la tarjeta tiene que responder dentro de los 30 días a ese reclamo. Ahí está, mirá qué bueno ese dato. Si uno no está de acuerdo con la respuesta que nos da la, la entidad, ya sea, como lo dije, financiera o un banco, se puede rechazar esa respuesta dentro de los 7 días siguientes. Uh-huh. Ahí está. Entonces ahí es donde uno puede hacer rechazar, obviamente, lo puede rechazar asesorándose, obviamente, con algún abogado, si por ahí lo sabe realizar, con algún tipo de carta de documento, uh-huh. Para poder rechazar eso que se está firmando, que si el gasto, te dicen, sí, el gasto es de usted, porque usted utilizó la tarjeta, usted es el titular, bueno, hay que juntar obviamente todas las pruebas que uno tenga de que no realizó ese gasto, uh-huh. O ellos te tienen que mostrar a vos también en qué comercio, la hora, todo ese tipo de cuestiones, porque eso es algo que pasa muchas veces, uh-huh. Con gastos que uno por ahí no realiza y dice, no, pero esto yo no lo hice, entonces no puede reclamar. Cuando arrancaste empezaste a hablar también de esto de cualquier cosa asesorarte con Defensoría al Consumidor. Viste que hay comercios que te piden cierto plus a la hora de usar la tarjeta de crédito, que después la tarjeta te dice, no, esto es innecesario. ¿Tenés alguna herramienta ahí? Porque después lo terminás pagando o no, si no querés, pero si lo pagás la tarjeta, ¿cómo sabes si fue un plus o no? Claro, creo que a lo que te referís, cuando uno va a realizar una compra, te dicen, te aplico un 10 o un 15% más. Sí, el recargo. Por como recobro. Claro, el famoso recargo. En realidad, eso es algo que muchas veces, creo yo, escapa al consumidor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las liquidaciones que se le hacen a los comercios. Claro, eso. Entonces, yo te digo, he discutido muchísimas veces hasta que, bueno, de alguna manera he tratado de entender por qué se hace eso. La realidad es que muchas veces un comercio te cobra con una tarjeta de crédito, por ejemplo, en 3 cuotas, y te aplica un 10 o un 15%, que creo que es el porcentaje que la gran mayoría aplica cuando uh-huh, compras. Uh-huh. Y eso, la liquidación no es al momento, no es que dicen, bueno, a uno sí le cobran, pero no es que es al momento que reciben todo, sino que tienen varios días para recibir ese dinero. Entonces, teniendo en cuenta que la plata nuestra también se va devaluando demasiado día a día, por eso es que lo aplican. No tendría que ser así. Claro, pero viste que vos hablás con la tarjeta y te dice, no te tendrían que cobrar. Y pero me lo cobraron, pero ¿cómo? Porque no te marginan ese 15%. Te lo ponen como la compra total, por eso se me hace que es difícil para la tarjeta también. Sí, ojo que sí, es difícil para el consumidor y es difícil para el comerciante también, uh-huh. Entender que del otro lado, imagínate, vos tenés un comercio y cobrás porque es una forma, si no tampoco vendés. Uh-huh. Hoy en día es muy difícil que todo, la gran mayoría, te digo, se maneja con tarjetas de crédito financiando compras, porque no es tan fácil, y al momento de cobrar ese comercio no cobra exactamente. Si una compra de 1.000 pesos, por decirte un ejemplo, después no va a recibir de alguna manera esos 1.000 pesos porque cobra a un mes a veces. Seguro. Depende de la tarjeta. Obviamente que el que termina pagando estos inconvenientes que existen entre el banco y el comercio, también por no, de alguna manera, acreditar esa venta en el momento, porque esos 1.000 pesos hoy valen 1.000, dentro de 3 semanas no valen 1.000. Sí, sí, es por entonces eso. El que termina pagando los platos rotos casi siempre, obviamente, es el consumidor. Uh-huh. No tendría que ser así, pero es algo que se tiene que, en algún momento, creo yo, que articular de alguna manera para que el comercio lo reciba en el momento que tienen que recibirlo. Seguro. Muchos se manejan por ahí con transferencias porque es más rápido. Uh-huh, uh-huh. Pero eso tenés que tener el efectivo también. O la famosa, de alguna manera, en tu cuenta. O la famosa, para el oyente, diferenciar la tarjeta de débito, que es un funcionamiento totalmente diferente a lo que es una tarjeta de crédito. Sí, porque solo tenés la plata acreditada en tu cuenta y directamente se edita ahí, a ellos le tendría que llegar, uh-huh. También. Sí, pero sí, también hay inconsistencias con eso, porque también he recibido comentarios por comerciantes, incluso algunos comercios también están aplicando eso, de sumarte con débito un 10%, y en uh-huh. realidad no lo tienen que hacer. Por eso sí... a ver, lo recomendable a veces es decir, bueno, eso no tiene que pasar, uno se tiene que dejar, uno tiene que reclamar. A veces te pones del lado del comerciante y también lo entendés, pero bueno, es algo que se tiene que en algún momento solucionar desde las entidades con la parte comercial, ¿no? Digamos, para que no tengan, que no termine, como lo digo siempre, el consumidor abonando algo por culpa de que la entidad financiera o el banco no le deposita en el tiempo que tendría que depositar. Sí, tal cual. decime, Noelia. Y después iba a seguir comentando que ¿qué pasa si yo pagué gastos incluidos en la tarjeta con los que, bueno, yo no estoy de acuerdo, como dije, son 30 días que tiene para poder la tarjeta responder? Se pueden rechazar todos los gastos, aunque hayas pagado todo el resumen, es decir, vos lo pagaste el resumen, pero lo podés rechazar con una queja antes de que pasen los 30 días de que se recibió el resumen. Uh-huh. Esos son plazos para tener en cuenta que son importantes. Bravo, también. Uh-huh. Otro tema que muchas veces trae problemas a los usuarios de las tarjetas son darse de baja, que muchas veces no te quieren dar de baja o le buscan la vuelta como para no darte de tal baja. Tal cual, ¿no? Es un tema eso. Si no, yo no quiero más la tarjeta, ya aboné todo, no quiero. Bueno, ¿se puede dar de baja la tarjeta de crédito aunque uno tenga una deuda pendiente de pago? Sí, se puede dar de baja la tarjeta, aunque uno tenga una deuda. Hay que hacerlo a través de un medio que permita aprobar el pedido de baja, como por ejemplo puede ser la carta de documento. Ah, mirá vos, qué dato ese. Es, la deuda va a seguir pendiente, ¿no? Y la empresa emisora de la tarjeta puede hacer el reclamo para que le abones lo que se le está debiendo, pero ya no deberá cobrar los gastos de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Es, ya no la usás, no te pueden cobrar un gasto de mantenimiento por tenerla, uh-huh. solamente, sino que la empresa lo que va a reclamar obviamente es la deuda que vos tenés, pero se puede dar de baja igual. Uh-huh. Perfecto. No es que tenés que esperar a pagar todo para poder darte de baja. Uh-huh. Es buenísimo ese dato. Sí, si no vas a seguir pagando un gasto de mantenimiento innecesario, porque si la idea tuya es darte de baja para cancelar después la deuda, lo podés hacer. Te la tienen que dar de baja. Perfecto. Y obviamente, los pedidos tienen que ser siempre formales, algo que yo siempre recalco, para que uno se quede con una prueba de que realizó ese pedido. Uh-huh. Porque uno no, si se dirige a un lugar y dice, no, yo quiero darme de baja, listo, bueno, te tienen que dar una constancia de la baja de la tarjeta y ahí pues mismo podés solicitar lo de la deuda y ver si podés llegar a un arreglo para abonarlo, que eso también se puede hacer. Perfecto, ahí está. Claro, porque sería una deuda que te queda y que vos podés hacer planes de cuota, te pueden, bueno, eso es así, ya pasaría afuera. ¿Hay alguna recomendación, Noelia, antes de elegir una tarjeta de crédito? Viste que hay varias marcas. ¿Hay alguna recomendación que vos digas, mira, tened en cuenta esto? Y mira, al momento de elegir una tarjeta de crédito, muchas veces uno no es que elige porque quiere, depende. Si trabaja en una relación de dependencia, a veces ya tu sueldo está en tal lugar y ya tenés la tarjeta de ese banco. Pero buscar los beneficios, ¿no? Que te diga, ponele la tasa de interés, el tema de hasta cuánto. Sí, eso es algo que tienen que ver, que si cada, yo creo que la elección de una tarjeta tiene que ver con algo más personal, ahí de está. Que por ahí se sienta más cómodo y más seguro con tal banco, o ya haya operado con ese banco y no ha tenido inconvenientes. A ver, uno siempre va a tener inconvenientes, casi siempre, con los bancos por alguna que otra cuestión, ya sea realizar un reclamo, ir, solicitar que le den algún resumen, algún informe de cuenta. Eso ya pedí personal. Lo que sí siempre es recomendable es siempre preguntar todo. No quedarse con las dudas de nada, porque después surgen los inconvenientes. No, yo no sabía. Sí, señora, usted tiene esto, tiene que abonar, era esta fecha, estos gastos. Saber qué gasto tiene mantenimiento, siempre preguntar eso. Por ahí uno no está tan pendiente de cuánto es la tasa, excepto que vaya a sacar algún crédito. Uh-huh. Algún crédito, me refiero a algún préstamo. Seguro. En la tarjeta, por ahí también a veces hay que tener en cuenta en dónde uno se mueve, ¿no? Si uno es una persona que por ahí viaja, también fijarse qué tipo de tarjeta puede sacar. Seguro. Si uno se queda dentro de la ciudad, por ahí se maneja con una local. Esas son cuestiones que tienen que ver, creo, con cada persona y cómo se va moviendo en los distintos lugares y los beneficios que puede llegar a ofrecer cada tarjeta. Cada tarjeta. Hay tarjetas que tienen claro. muchos beneficios de descuentos, por sí. ejemplo, y otras que no tienen tanto, y algunas que son a nivel nacional, se mueven mucho más, otras que son a nivel local. Si vos te mueves acá dentro de la provincia también tenés. Ya te digo. Pero siempre que no se queden con las dudas al momento y que se tomen el tiempo de leer lo que van a firmar. Porque uno en el apuro y la felicidad a veces de que dice, bueno, me dieron la tarjeta, ya la tengo, puedo usarla, pero no lee lo que firma. No, no, tal cual, esa es la recomendación, seguro. Claro, y eso es súper importante para después poder saber qué es lo que uno firmó. Y también que se le dé una copia. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas firman un contrato en tarjetas de crédito, en algunas entidades, y no te digo los grandes bancos, pero por ahí no te dan una copia de lo que vos firmás el contrato. Ahora muchos bancos que vos las podés sacar online en las tarjetas te los mandan al mail. Ya. A lo que vos firmaste, porque es todo una como firma digital. Sí, sí, sí, tal cual. Te lo mandan, pero bueno, hay que tomarse el tiempo de leerlo. De leerlo, más vale, esa. Claro, yo creo que es fundamental. Y cualquier duda que uno tenga, que no sepa, está bueno consultarlo. Llamar al banco, acercarse o a la entidad, o si no, consultar con alguien que lo pueda asesorar para saber qué es lo que firmó también. Porque perfecto. Hay veces el vocabulario puede ser que lo entiendan o no. No, no, tal cual, es mejor buscar siempre asesoramiento de esto para estar al tanto de lo que te estás metiendo, ¿no? Que es un temita que después te puede causar problemas. Y antes de terminar, dos cositas nada más quería aclarar. Sí, sí, decime. Tiene que ver con la renovación automática de las tarjetas, que muchas veces pasa. A veces uno tiene una tarjeta, pasa un tiempo determinado y esa tarjeta tiene una fecha de vencimiento y te la tienen que renovar. Y muchas personas no quieren la renovación porque ya no quieren la tarjeta. Entonces hay que avisar esa decisión a la empresa emisora 30 días antes de que esté venciendo la tarjeta que uno tiene actualmente utilizando. Si no lo hace, la empresa automáticamente va a renovar la tarjeta. Pero bueno, podés darte de baja, pero vas a tener que sí pagar los gastos de renovación de esa tarjeta. Porque no lo solicitaste antes. Y si te mandaron una tarjeta de crédito que no pediste, no te tienen que cobrar ningún gasto de mantenimiento. Viste que hubo una época, a mí me ha pasado, que me han mandado tarjetas que nunca solicité. Sí, me pasó. Entonces, bueno, recién cuando uno firma el contrato y recibe la tarjeta de la empresa emisora, ¿no?, de esta tarjeta de crédito, ahí te van a poder cobrar los gastos de mantenimiento. Perfecto. Por eso, si uno recibe una tarjeta que no pidió, no tiene obligación de devolverla ni de rechazarla. Simplemente no la tendría que usar. Activar de alguna manera, ¿no? Seguro. Como más o menos como para darle un cierre, que son algunas cuestiones por ahí muy básicas. No, importantísimo lo que digo. Pero está bueno tenerlo en cuenta, los de los plazos, y bueno, como siempre digo, el tratar de tomarse el tiempo, aunque sea unos 10, 15 minutos, te pones al lado, decís, bueno, tengo que firmar esto, déjame leerlo y después voy y lo firmo. Ahí está, Brillante, Noelia, como siempre, la verdad que me encanta. Bueno, si no te buscan, tirá los datos del estudio, Noelia. Dale, bueno, si se quieren comunicar, el estudio está, se quieren acercar, el estudio es 3 de febrero 141, estamos por la tarde, siempre con un turno previo para la consulta, que pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 154-14-68-42, y ahí ya podemos agendar para una consulta, acérquense, no hay problema, estamos para ayudar y para asesorar. Perfecto, Noelia, brillante, como siempre, te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias, saludo a todo el equipo y que tengan una linda mañana. Ahí está, Noelia Laje, la doctora Noelia Laje, asesoramiento jurídico, micro, la verdad que buenísimo la data que te tira, porque la verdad que...